Arquitecto de mi jornada, mi alma te habla en este momento de quietud, justo antes de retomar la acción. Gracias porque no solo me abres puertas, las sincronizas. Siento el momentum, esa claridad estratégica que me permite ver el mapa de posibilidades desplegándose. Me has dado la audacia para tomar los riesgos necesarios y la inteligencia para ejecutar mis proyectos con excelencia. No voy a la deriva, voy alineado con un propósito mayor. Y en medio de esta velocidad, me sostienes. El pan de hoy, la energía de esta mañana y el recurso que llega justo a tiempo tienen el sabor de tu fidelidad incondicional. No hay escasez en mi presente, solo un flujo constante de lo que necesito para operar al máximo rendimiento. Confío en que mi prosperidad es tu deseo y que cada paso que doy hoy está calibrado por tu amor. Camino con gratitud y la certeza de que tengo todo lo que necesito para construir el éxito que soñamos juntos. Amén.